romance para tu vida que ya no vale ni un cobre. Romance para tus ojos de una soledad enorme. Verso que debía escribirlo con espinas de tu monte. Verso que debía arañar el pecho del que te explote. Que te hagan pelar la caña en el día y en la noche, cuando la luna ilumina una amenaza de azotes. El cuchillo que manejas cuando das golpe tras golpe quiere poner un relámpago en el cielo de tu nombre. Cuando tu espalda te roza, quiere parecerse al bronce agachado sobre el surco, no hay ni mujer que te llore. El surco de donde arrancas dulzura a la tierra pobre. Oh, terrible paradoja. Vano el empeño que pones para sacar el azúcar, que no endulza lo que comes. Tiene apenas 5 letras el silbido de tu nombre, que son como 5 dagas que andan buscando su norte. Tiene el agua que tú bebes tan solo un gusto salobre, como si bebieras lágrimas. Están marchitas las flores de tu dolor, pero queda en pie tu vida de roble, y ya estando echando raíces tu santa venganza de hombre. Está dormido en tu mano un puñal de filo doble, que brilla como tus ojos en la mitad de la noche. El día que se despierte de un modo que no conoces, ha de meterse en los pechos y allí grabará tu nombre. Está dormido en tu brazo un arco que espera el roce de la flecha endurecida y de algún impulso noble. Porque la vena de tu arco, el día que tú la dobles, será para escupir flechas de sangre, para que te odien. Tiene apenas 5 letras el silbido de tu nombre, y tu venganza cava hondo para un violento desborde. Está dormido en tu mano un puñal de filo doble, que brilla como tus ojos en la mitad de la noche. De Don Manuel J. Castilla, Indio.